El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo, Kim Jong-unismo, insertó en su página web el artículo titulado Orgullo de las Coreanas, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El material afirmó que las coreanas manifiestan sin reservas su pasión, inteligencia creativa y sabiduría, ejerciendo iguales derechos que los hombres en la batalla de defensa del socialismo y en las importantes ramas de construcción de la potencia económica. Y dio a conocer en detalle sobre ellas, que se exaltan como patriotas, heroínas y precursoras de la época.